Hola, bienvenidos al tema 1, las vocales. Una de las primeras cosas que aprende un niño para poderse comunicar con los demás son las vocales, ya que aprenderlas y entenderlas es un elemento básico antes de comenzar a leer y escribir. Las palabras con una sola vocal suelen ser enseñadas antes de las palabras compuestas por varias vocales. Usando un enfoque multifacético de la enseñanza, nos aseguraremos de tener una experiencia exitosa de aprendizaje y también un montón de diversión. A continuación, algunas formas en las que aprenderemos las vocales. Usando fichas. Aquí, el usuario realizará fichas para con ello identificar las vocales y pronunciarlas. De esta forma, el niño hará una conexión entre el sonido y el vocablo. Cantar con vocal, las vocales con rimas. Bueno, aquí se harán actividades para echar a andar la creatividad e imaginación mediante la creación de nuevas canciones o bien con canciones ya conocidas como, por ejemplo, las de Cri Cri. Escribir las vocales es otra opción que nos ayudará a entender las vocales y aprenderlas. Aquí lo que se busca hacer es que en varias repeticiones el niño se ayudará a perfeccionar y definir el estilo de su letra. Estas varias repeticiones se harán dentro de una libreta o bien dentro de un programa o actividad o aplicación. Jugar con las vocales es otra opción. Aquí podríamos usar palabras sencillas que empiecen con vocal, tales como abeja, avión, elefante, enano, imán, iglesia, oso, ojo, uña, uva. Aquí el niño podrá identificar que las vocales están iniciando las palabras que se mencionaron. Otra opción sería leer cuentos. Leer cuentos es fundamental porque los ayuda a comprender el uso de las vocales y consonantes y la relación entre ellas. Y extra, fomentamos la lectura a edad temprana. Bueno, ¿qué les parece si a continuación leemos un cuento corto titulado El patito feo? Todos esperaban en la granja el gran acontecimiento, el nacimiento de los polluelos de Pamapata. Llevaba días empollándolos y podrían llegar en cualquier momento. El día más caluroso del verano, Mamá Pata escuchó de repente cuac, cuac, y vio al levantarse cómo uno por uno empezaban a romper el caparazón. Bueno, todos, menos uno. Eso es un huevo de pavo, le decía una pata vieja a Mamá Pata. Mamá Pata contesta, no importa, le daré un poco más de calor para que salga. Pero cuando por fin salió, resultó de que ser un pato totalmente diferente al resto. Era grande y feo, y no parecía un pavo. El resto de los animales del corral no tardaron en fijarse en su aspecto y comenzaron a reírse de él. ¡Feo, feo, eres muy feo!, le cantaban. Su madre lo defendía, pero pasado el tiempo ya no supo qué decir. Los patos le daban picotazos, los pavos le perseguían y las gallinas se burlaban de él. Al final, su propia madre acabó convencida de que era un pato feo y tonto. «Vete, no quiero que estés aquí», dijo la mamá pata. El pobre patito se sintió muy triste al oír esas palabras y escapó corriendo de allí ante el rechazo de todos. Acabó en una ciénaga, donde conoció a dos gansos silvestres que a pesar de su fealdad quisieron ser sus amigos. Pero un día aparecieron allí unos cazadores y acabaron repentinamente con ellos. De hecho, a punto estuvo el patito de correr la misma suerte de no ser porque los perros lo vieron y decidieron no morderle. «Soy tan feo que ni siquiera los perros me muerden», pensó el pobre patito. Continuó su viaje y acabó en la casa de una mujer anciana que vivía con un gato y una gallina. Pero como no fue capaz de poner huevos, también tuvo que abandonar aquel lugar. El pobre sentía que no valía nada. Un atardecer de otoño, estaba mirando al cielo cuando contempló una bandada de pájaros grandes que le dejó con la boca abierta. Él no lo sabía, pero no eran pájaros, sino cisnes. ¡Qué grandes son y qué blancos! Sus plumas parecen de nieve. Deseó con todas sus fuerzas ser uno de ellos, pero abrió los ojos y se dio cuenta de que seguía siendo un animalucho feo. Tras el otoño, llegó el frío invierno y el patito pasó muchas calamidades. Un día de mucho frío, se metió en el estanque y se quedó helado. Gracias a que pasó por allí un campesino, rompió el frío hielo y se lo llevó a su casa. El patito feo siguió vivo. Estando allí, vio que se le acercaban unos niños y creyendo que iban a hacerle daño por ser un patito tan feo, así que se asustó y causó un revuelo terrible hasta que logró escaparse de allí. El resto del invierno fue duro para el pobre patito, solo, muerto de frío y a menudo muerto de hambre también, pero a pesar de todo, logró sobrevivir y por fin llegó la primavera. Una tarde en la que el sol empezaba a calentar, decidió acudir al parque para contemplar las flores que comenzaban a llenarlo todo. Allí vio en el estanque dos de aquellos pájaros grandes y blancos majestuosos que había visto una vez hace tiempo. Volvió a quedarse hechizado mirándolos, pero esta vez tuvo el valor de acercarse a ellos. Voló hasta donde estaban y entonces algo llamó su atención en su reflejo. ¿Dónde estaba la imagen del pato grande y feo que era? En su lugar había un cisne, entonces eso quería decir si había convertido en cisne, o mejor dicho, siempre lo había sido. Desde aquel día, el patito tuvo toda la felicidad que hasta entonces la vida le había regalado, y aunque escuchó muchos elogios alabando su belleza, él nunca se acabó de acostumbrar.